Mundofonías. Mundofonías. Donald come up the hill, hard and hungry. Donald's come down the hill, wild and angry. Donald will clear the gowk's nest cleverly. Here's taking James and to Donald McGillivray. Come like a white buck, Donald McGillivray. Come like a white buck, Donald McGillivray. Balance some fat and balance some cleverly. Off away the counterfeit Donald McGillivray. Donald come out the hill, but he's the other man as he were my. First stung way another man. When he comes back, there's some will look merrily. He's taking James to Donald McGillivray. Come like a weaver, Donald McGillivray. Come like a weaver, Donald McGillivray. Back on your back, and he'll once say cleverly, gain a full measure by Donald McGillivray. Donald has fought in way, ripe and roguery. Donald has done up with bings and beggary. Back on a quad for whites and waggery. Meeting the devil than Donald McGillivray. Come like a tailor, Donald McGillivray. Come like a tailor, Donald McGillivray. And if them both them cleverly, I'm waiting James and with Donald McGillivray. That brooks nae tangledness, wiggin' and friggin' and on ye fangledness. They man be gay, when he be pocketman, he will hate justice, or fit he'll tacketman. Come like a cobbler, Donald McGillivray. Come like a cobbler, Donald McGillivray. Beat them and bar them, and lingle them cleverly. Up way King James with Donald McGillivray. Donald was mumped away, murdered some mockery. Donald was blended with lads of property. Earls were high, but Mackins were Nathan. And Lord, how Donald he's lightning and frightening. Come like the devil, Donald McGillivray. Come like the devil, Donald McGillivray. Scalp them and scat them and brave say unbrotherly. Up away King James and with Donald McGillivray. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mundofonías, bienvenidas a Mundofonías, este programa que empieza ahora mismo. Bueno, ha empezado ya hace un ratito porque hemos escuchado una espléndida canción y es un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, un programa que se emite a través de esas 40 emisoras a lo largo y ancho del planeta destinado a ofreceros y a compartir con vosotros las mejores músicas del planeta, las músicas de raíz popular más maravillosas. Y en este caso hemos comenzado rindiendo homenaje al cantante de esta experiencia, de esta canción que hemos escuchado, una grabación en directo que tiene ya 32 o casi va a ser 33 años, es del año 1983. Es el grupo escocés Silly Wizard, el mago absurdo, un grupo que reunía magníficas figuras de la música escocesa, como por ejemplo los hermanos Cunningham, Phil Cunningham al acordeón y John Cunningham en el violín. Y en este caso, pues nos servía para recordar, como decíamos, al cantante Andy M. Stewart, que ha fallecido recientemente, concretamente el 27 de diciembre, nos dejaba este artista que hemos querido recordar en una de sus excelentes interpretaciones, con la no menos excelente interpretación del resto de los miembros del grupo de Silly Wizard, en esta grabación en directo en Estados Unidos. El tema Donald McGillivray, como ellos pronunciaban, a la escocesa, que ha servido para abrir esta nueva edición de Mundofonías. Continuamos con música que llega desde las Islas Británicas. Seguimos con la música de mandolina de Simon Mayor. Vamos a Simon Mayor, este artista especializado en mandolina y otros instrumentos de su familia, que ha reeditado sus dos discos de mandolina, los de Mandolin Albums, el primero y el segundo, que empezó a hacer hace 25 años, ahora recientemente. Y la historia suya es bastante peculiar y muy interesante, porque después de que le cerrasen las puertas, las discográficas grandes, también los sellos pequeños, todo tipo de instituciones culturales, se lanzó a hacer este proyecto, él solo, a grabarlo de manera totalmente analógica, allá por el año 90, y bueno, pues fue un lanzamiento del disco que logró ser disco de la semana en la BBC y ser el punto de partida para una carrera estelar, la de este artista Simon Mayor. Hemos oído Arrival of the Queen of Sheba, que estaba originalmente incluido en su disco The Mandolin Album de 1990. Y seguimos con música que nos llega de las Islas Británicas y que también evoca recuerdos de hace años, en este caso, las canciones de ese cantante, cantautor, autor teatral, activista político y tantas otras cosas, que era Ewan McCall. Hace poquito se editaba un disco de homenaje a Ewan McCall, que ya nos dejó, por cierto, hace ya bastantes años, murió en 1989, pero aquí se han vuelto a juntar pues casi la creme del folk británico. Por aquí vemos a Dick Gogan, Elisa Carty, Paul Buchanan, Paul Brady, Norma Waterson, Christy Moore, Billy Bragg o Martin Carthy, por citar solo algunos, quizá de los más conocidos, o Martin Simpson también. Precisamente vamos a escuchar a Martin Carthy interpretando esta pieza, Champion at Keeping 'Em Rolling. Strong tea, the old I wake up was my first ABC, and I cut my eye teeth on an old AEC, and I'm champion at keeping them rolling. I've sat in my cabin, been broiled in the sun, been snowed up on Shap on the Manchester Run. Crawl through the fog with me 22 ton of fish that was stinking like blazes. From London to Glasgow to the Newcastle Quay, Manchester, Preston and Bristol City, the Palones on the road give the thumb sign to me, I'm champion at keeping them rolling. Of your soldiers and your sailors so bold, there's many and many a hero untold, sits in his cab through the heat and the cold, day after day without sleeping. So watch out for cops and slow down at the bends, check all your gauges and watch your big ends, and zip with your lights when you pass an old friend, you'll be champion at keeping 'em rolling. Escuchábamos a Martin Carthy, una de las figuras ilustres del folk inglés, guitarrista y cantante, homenajeando a otra de esas figuras ilustres del folk inglés, como era Ewan McCall, que ya nos dejó, como decíamos, hace ya algunas décadas, y al respecto del cual se edita ahora un disco de homenaje, con numerosos artistas británicos, recuperando el repertorio de Ewan McCall, el disco titulado Joy of Living, La Alegría de Vivir. Seguimos en Mundofonías y vamos a cerrar un bloque que hemos dedicado a música de las Islas Británicas. Vamos a hacerlo con Philip Henry y Hannah Martin, este dúo de artistas que se conocieron allá por 2009. Él es guitarrista de guitarra slide y toca la armónica. Ha estudiado además guitarra en Calcuta con Debashish Bhattacharya y ella es cantante. Ellos dos han sido en 2014 elegidos como el mejor dúo de folk en la BBC. Y ahora les oímos con su disco Watershed, es decir, punto de inflexión, con el tema Tonight. ¶¶

Seguís en Mundofonías y hemos saltado de las Islas Británicas a tierra firme, al continente europeo, para escuchar música de inspiración en los Balcanes, en Europa del Este, pero realizada desde Italia. Es el grupo Barodrome Orchestar y su disco Genau, que incluye piezas muy animosas y danzables, como la que hemos escuchado, esta fanfara chochara. Seguimos con sonidos que nos recuerdan a Europa Central y del Este. En este caso en concreto vamos hasta Hungría para escuchar a la Buda Folk Band con un tema de su tercer disco, el disco Sayat Gyutes. Oíamos a Buda Folk Band, un grupo de Budapest. Buda es una de las dos partes de la ciudad y ellos se inspiran en la música rural de su tierra, de Hungría, para hacer trabajos como este, su tercer disco llamado Sayat Gyutes, del que hemos oído el tema El Indultam. Pues por allí cerquita seguimos, porque nos vamos a Eslovaquia para escuchar a otro estupendo grupo que nos llega desde ahí. Muzička es el nombre del grupo y nos presentan su último trabajo, Destilat, donde destilan pues música de las diversas regiones de su país, tocada pues con mucha gracia. Vamos a comprobar en el tema que cierra el disco, Tam Okolo Levochi. Ellos son desde Eslovaquia, Muzička. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Sariego surgala. Suntai mei, că le dau apă cu mei și zboară ca niște zmei. Hey, mai frumoasă-i mândra mea, diseară mă duc la ea, sarie cu zurgălăi. Continuas en Mundofonías y oíamos música que llegaba desde Rumanía. La cantaba Diana Rasina y este es su disco de debut llamado Romanian Tales, cuentos rumanos. Oíamos este tema Saniecu Surgalai, que es un tema muy famoso rumano. Le han hecho versiones un montón de gente. La hizo popular en su momento María Lataretu en los años 30, pero también le han hecho versiones, pues por ejemplo, Adrián Minune o gente tan famosa como Edith Piaf. La canción habla de la cabalgada de un hombre que quiere llegar a besar los labios tan dulces de su amor y no puede esperar de tanta impaciencia. Era el tema Saniecu Surgalai, cantado, como decíamos, por Diana Rasina. Y continuamos con nuevos discos que nos siguen orientando hacia los sonidos balcánicos y del oriente de Europa, precisamente. En este caso, un grupo que viene desde Alemania, también enfocado en el aspecto más bailongo del asunto. Se llaman Al Yawala y su nuevo trabajo se llama Hypnophonic. Nos vamos a quedar con esta pieza titulada What Do You Care? ¿Qué es lo que te importa? We are. Es la música de Al Jawala desde Alemania, pero con esas resonancias, como decíamos, balcánicas y orientales. Su nuevo disco Hypnophonic, que acaba de ver la luz, y este tema, What Do You Care? Continuamos por tierras nórdicas, por Noruega y la tierra de los Sami, para escuchar a Elin Coven, esta artista cuyo estilo se define como folk pop ártico. Su disco se llama Eamiritni, que quiere decir algo así como nacimiento de la escarcha. Y de él vamos a oír el tema Dokka, que quiere decir muñeca. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Sí. Pues hemos continuado ahora con música de evocaciones japonesas, aunque la verdad es que aquí no hay ningún japonés en esto que hemos escuchado. Se trata del proyecto firmado por Giovanni Venosta y Sonata Islands, con el título de Nippon El Dorado Cabaret, evocando estas curiosas músicas japonesas que en ocasiones tienen que ver con música vanguardista añeja, podríamos decir, hecha hace varias décadas en Japón. El tema After Dinner, en el cual nos encontramos a ese personaje clásico de la escena vanguardista y creativa de Italia, como es Giovanni Venosta, y por ejemplo la cantante Sara Strait, que es la artista que pertenecía a este proyecto Sonata Islands, música, como digo, de resonancias japonesas que nos llega desde Italia a través del sello Felmai. Pues estos europeos con aires nipones, vamos a escuchar a otros dos europeos, francés y español, respectivamente. Renaud García Fons, este contrabajista muy reconocido, francés, y Dorantes, pianista, inmerso en el mundo del flamenco, que firman ellos dos este disco, Paseo a Dos. Thank you. Oíamos un tema de Paseo a dos, el disco que firman Dorantes con Renaud García Fons. El tema molto enrollado con ritmo de bulerías en este disco que hacen estos dos maestros codo con codo. Y nos vamos a despedir con un curioso proyecto. Es el sexto disco de esta iniciativa que se presenta con el nombre de Spacewalk, Paseo Espacial. El disco se llama Bamako Beat Talk, es decir, algo así como conversación rítmica de Bamako, y efectivamente la música tiene muchas referencias en Mali, aunque también algún devaneo por otros territorios como Japón o Escocia o Suecia, lugares de donde vienen algunos de sus componentes también de este curioso proyecto. Nos vamos a quedar en el aspecto más maliense y africano del asunto con esta pieza titulada Sina Muso. Como digo, pertenece al disco Bamako Beat Talk del proyecto Spacewalk, y con ellos nos despedimos en esta edición de Mundofonías. Mundofonías, ya sabéis, es un programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través de las 40 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta. Nos podéis encontrar en nuestra página web mundofonías.com y ahí volver a escuchar siempre que queráis los programas y consultar también los títulos de las canciones, artistas, discos, etcétera, etcétera. El correo electrónico es radio@mundofonias.com. Nos tenéis también en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Así que, como digo, nos despedimos con Spacewalk y este Bamako Beat Talk. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Mama, mana ke tibili bala dunya abi jodala ka ke cheko kuma di